humanradio.com.com.com.ar. Estás escuchando Indie People. Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bueno, bienvenidos a esta noche rioplatense, acá en los estudios de Casa Babel. A puro candor. Así arrancamos esta noche de miércoles, señores y señores. Te estamos diciendo la verdad. Trust us. Estamos bueno, en el programa número 8, señores. ¿Cómo andás, Guillote? Todo lindo por la zona, sobrevivimos a un domingo, una tarde gris, una noche oscura, fría y ventosa. Ya estoy medio colgado. Hoy es lunes y no mejoró del todo la cuestión. El lunes y el martes, días de mierda. Así dicen. ¿Ah, sí? No, evidentemente se empieza a avizorar, se ve la punta ahí de un verano, ¿no? De una primavera. Tremendo lo que pasó el martes. Esperemos que se recupere y una pronta recuperación. Le deseamos todo desde el corazón, ¿no? A Cablevisión de la zona de Belgrano. Tenemos realmente un temón que la verdad que conocemos mucho gracias Nos afecta a todos. Gracias a Ya. Hoy vamos a tocar nada más y nada menos que la cultura canábica en varias dimensiones. A nuestra forma, a nuestra manera, como te ven, con estilo te tratan. Así que hoy... Si te ven fumeta, te maltratan. Sí, te maltratan. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Siempre colgamos con la música ahí. Dancing Mood, ¿eh? Sí, banda argentina. Argentina, ¿eh? De reggae, bastante de culto se mantuvo, por suerte, todavía. Yo soy más partidario de las bandas instrumentales de reggae. Bueno, yo creo que se mantuvo de culto porque nunca se animaron a poner letras. Eso es bueno en varios aspectos. Bueno, hoy vamos a hablar de una que Justamente. Es muy grosa en el ambiente y vamos a hablar en un ratito nomás. Ahora sí nos metemos de lleno, ya ingresamos a la cancha a jugar con Gonzalo, que va a analizar todo esto desde la óptica... ¿Qué pasa, papu? De la filología. Hay gestos. ¿Qué pasa? Sí, monstruo, mira, si querés comunicarte con nosotros, que seguramente lo vas a querer hacer porque sos un oyente fiel. Se va a complicar. Si quieres, llama. Tenés que buscar en Facebook, simplemente pones Indie People, cómo suena, y ahí estaremos nosotros firmes. ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Estimado. Acá estamos. Estoy acá luchando contra un problema que aqueja a la humanidad desde que existe la humanidad, ¿no? ¿Cuándo empezó a existir la humanidad? Un dolor de muelas. Vengo con un dolor de muelas. ¿En serio? Sí. Acarreando. Tengo un turno recién para ayer martes. Pero, ¿hay una denuncia en puerta o...? Hay una denuncia. ¿Por culpa de quién? ¿Un pochoclo mal explotado? ¿Qué? Un bombón la famosa asesino. Tutuca, ¿no? Chicos, se nos va el programa. Hablando del tema, ¿no? La famosa tutuca, ¿no? Bueno. Sí, bueno, hoy estamos... Hoy hay que decirle al oyente que se acostumbre porque se viene una doble sentido total. Bueno, entramos de lleno. La verdad que en relación a la cultura canábica no hay casi textos específicamente filosóficos que hablen del tema. Una lástima, por cierto. ¿No? Hay uno, sí, que habla de las drogas, que confieso que no lo leí, pero tiro el dato por si a alguien le interesa. Fenomenología de las drogas, de Antonio Escotado. Seguramente tiene su capítulo de la marihuana. Un nombre reconocido en el ambiente. Un gallego, sí, muy reconocido, que estuvo muchos años preso por tenencia incluso, y de ahí su afán por escribir sobre el tema, ¿no? ¿Es psiquiatra el tipo, puede ser? ¿Cómo? ¿Es psiquiatra? ¿O tiene alguna relación con no, la es filósofo. Parte médica? Ah, es filósofo. Es filósofo e historiador. ¿Argentino él? No. Español. Antonio Escotado. Ah, claro, pasa que no llegué a interpretar tu entonación, entonces ahí tenía, claro, más atención. Tenía un programa de televisión en TVE, muy conocido, sí, pasó Albert Pla por ese programa haciendo declaraciones al respecto. Bueno, a mí me parece interesante, desde el aspecto filosófico, tratar a la marihuana y a las sustancias en general, ¿no? Más a las drogas en general, a partir del concepto de farmacón, ¿no? Que es un concepto griego, ¿no? Que nosotros, se vende en Pharmacity. Claro, droga. El término farmacia no proviene de ahí, de farmacón, ¿no? Que es un término que utilizaban los griegos para referirse a las sustancias que podían ser utilizadas tanto como medicamentos como venenos, ¿no? Una misma sustancia tenía esa dualidad. De acuerdo a cómo era utilizada, podía resultar ser un veneno, ¿no? O algo que curaba cierta patología, algo que sea bueno para el hombre. Después, bueno, hoy en día ya vemos que hay una distinción tajante entre lo que es un medicamento legal y un recreativo, y a lo que se le dice, a grandes rasgos, drogas, ¿no? Que pasa ya por una cuestión de que son ilegales y cultural, se supone, ¿no? Se suponen a partir del discurso hegemónico que son cosas malas en sí mismas, ¿no? Este concepto de farmacón me parece interesante porque da cuenta de que la sustancia en sí misma no es ni mala ni buena, ¿no? Sino que siempre depende de cómo esa sustancia se instrumente y en las relaciones sociales, que los efectos que produce, no solo al organismo. ¿Quién la consume, básicamente? Y ¿quién la consume? Y las cantidades. Una misma sustancia no produce la misma alteración en todas las personas y en distintos contextos, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. Otra cuestión que me parece interesante, ¿no? También tratándolo desde el lado fenomenológico, hablando de que hacíamos mención en el libro de Escotado, ¿no? Que la fenomenología, que es una disciplina filosófica, estudia la manera en que el hombre percibe los objetos por la sensación, digamos, ¿no? Y da cuenta de que en esa percepción hay una constitución de ese objeto. Uno percibe los objetos no como son en sí mismos, ¿no? Sino que hay algo de ese objeto en la percepción, pero también hay algo del ser que percibe. Entonces, el objeto, la interpretación, digamos. Es la interpretación, pero que se da en la percepción simple. No pasa por un fenómeno intelectual, sino en el simple ver una cosa. Ya está operando una cuestión del sujeto que constituye la cosa a partir de un material que extrae de afuera, pero se forma a partir de las dos cosas. ¿A qué voy con esto, ¿no? Que el uso de sustancias que alteran la conciencia normal, ¿no? Dan cuenta precisamente que uno, si percibe las cosas de otra manera, ¿no? Es la prueba fehaciente que, de hecho, la manera en que uno percibe las cosas no depende de la cosa esa en sí, ¿no? Sino que hay un fuerte componente de la conciencia en ese objeto de la percepción. Muchas veces el lado oscuro. ¿Cómo? Muchas veces el lado oscuro, sin duda. El lado oscuro. O el lado más feliz de la vida. ¿Puede haber un filósofo que esté en contra de la marihuana? ¿Con argumentos, digo? Señálamelo. No he conocido ninguno. Pero, por lo general, la filosofía avala todo este tipo de consumo. Y yo creo que entra la marihuana específicamente, la filosofía contemporánea la avalaría por una cuestión de que, a diferencia, por ejemplo, entra en contraposición con la cocaína en esto que voy a decir, ¿no? Que la marihuana es, generalizando un poco porque no todo le causa el mismo efecto, pero tiende a la improductividad, ¿no? La marihuana es una sustancia que produce alteraciones que hacen que el sujeto se vuelva menos productivo y menos útil al sistema imperante, ¿no? Al sistema. Exacto. Que... Exacto, claramente un vago la descripción. Es que, ¿no? es que es una de las drogas que en sí mismo y en su sustancia misma guarda... el antitrabajo. Claro, el antisistema, digamos, ¿no? Es una droga contestataria de su fundamento. Tal cual, estamos en un sistema que exige la productividad, ¿no? Y hay una especie de dictadura de la lucidez en donde cualquier alteración de conciencia que atente contra la productividad y contra ese estado de lucidez es amenazante al sistema. Y teniendo el antecedente del hipismo, en donde, oh casualidad, lo que hacían apología de este consumo, estaban en contra de la guerra, estaban en contra del desarrollismo. Del capitalismo, claro. En los 60 Estados Unidos aplicó una serie de propagandas en contra de la marihuana y eran terribles. ¿Vos ves esas publicidades, esas propagandas que mostraban? Y te mostraban y decían, por ejemplo, si fumas marihuana, matarás a tus padres. Y te mostraban a uno que evidentemente había fumado y estaba con ojos así diabólicos, con cara de que te iba a matar. Bueno, pero quizás era bueno el efecto que producía, porque capaz un asesino viendo eso dice, bueno, me voy a fumar un churro para asesinar, y capaz que terminaba frustrando, ¿no? El ilícito. No se animaba. Se quedaba, sí, dudaba mucho y se le pasaba el tiempo. Agarraba un fierro y se cagaba de risa del fierro. Sabes que no te mato nada. Se hacía amigo, ¿viste? Bueno, hay una película que detalla muy bien, que comienza incluso con algo semejante a lo que vos relatabas, Guillermo, que es Pineapple Express, que justamente la película comienza haciendo una prueba sobre una droga, sobre un tipo específico de marihuana, que lo denominan ilegal a raíz de que hacen una prueba con un soldado, y yeah, el soldado se entra a cagar de risa del propio sargento que lo está exponiendo a esa situación. Y comienza justamente así, una película altamente recomendable para la ¿Por gente. ¿Por dónde la dan ahorita semana? Pineapple Express, no sé por dónde la van a dar. Creo que ayer, martes. Pedísele a tu quejero, amigo. En Cuevana está, si la buscan. Sí, en Cuevana está. O mañana jueves van y ven la forma de... Para todos los que quieran degustar de una película bajo los efectos. Bueno, lo último que quería agregar... Cerrando, ¿eh? Sí, lo último que quería agregar es... nada, ¿viste? Se habla mucho de la marihuana como de droga de entrada, ¿no? Y para reflexionar un puerta poco grande, puerta grande. ¿Cuánto tiene que ver esto con el hecho de que sea ilegal y no con el efecto que produzca la sustancia en sí, ¿no? El argumento se cae por el hecho de que sí, va a ser una droga de entrada si la sustancia esta es ilegal, ¿no? Porque alguien, si empieza a probar droga, no va a empezar por la más fuerte. Voy a empezar por una que mucho daño no le va a hacer y quizás pierde el miedo y puede funcionar como droga de entrada en ese sentido. Pero como funcionaría una aspirina si fuera ilegal, ¿no? O el alcohol. O el alcohol, o la cafeína, o lo que fuera. Pero a lo que voy es que esto de que sea una droga de entrada tiene que ver más con su condición de ilegalidad que con la sustancia en sí misma. Que su efecto en sí mismo. Esa es mi opinión al respecto. Igualmente también... Sí, he dicho. Así es, doctor. He dicho. Hablando de esto, estamos esta semana, creo, si no me equivoco. Pensé que ibas a decir el Facebook de vuelta. No, el Facebook, olvídate, ya nomás. Esta semana parece que se vota la legalización de la producción, distribución por parte del gobierno uruguayo. Vamos a ver cómo va esta. Esto es una especie de piloto para Yo estoy tramitando mi ciudadanía. Creo que tengo un superpoblación de argentinos. ¿Cómo cotiza ahora la herencia uruguaya? De hecho, se enojaron, por ejemplo, los Brasil y México están enojados. Hablaron los ministros que están en contra de esta legalización, no desperdicios. Está que se rasgan las vestiduras. Que trinan. Takenchi. Bueno, y como dijo también un filósofo, un gran filósofo y músico, Andy Chango, ¿no? Que dijo que filosóficamente detalló y dijo: ¿qué es el tiempo, el espacio entre un porro y otro? Y es un poco eso, ¿no? Amén. De alguna manera... Es triste, pero bueno. No. De alguna manera, lo que te hace también el efecto del cannabis es poder tomar conciencia muchas veces de las cosas que uno en la vorágine diaria no las tiene. Entonces se vuelve quizás como una especie de estúpido contemplativo, pero porque en realidad está contemplando cosas que genera quizás... un extrañamiento de lo habitual, ¿no? Exactamente. Filosofía de sofá. Extrañamiento de lo habitual. Otras en contra, ¿no? De la marihuana. Es la única forma que uno tiene quizás de burlarse un poco del tiempo. Claro, puede ser. Claro. Muy bien. ¿No? Y ya que estamos, metemos para ocupar espacio un temita más. Musiquemos. Roll another blunt. Yeah. Oh, la la ta ta ra ra. La ta ta. La la la la. La la la la. La la la la. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom. But then I got high.

se llama Transparente. Felices con la simpleza. Bueno, celulosa, estoy acá, ¿no?, en realidad para hacer algunas pequeñas observaciones de este trabajo discográfico editado por el señor Mariano Castro, ¿no? Porque, alias Dread Marai, ¿no? Nacido en Lanús en el 78. Un pibe. Esto lo digo porque va a tener que ver con la conclusión a la que llegué después de escuchar intensamente 22 temas. Dread Marai. ¿El disco tiene 22 temas? 22 temas. Ah, una especie de calamaro del reggae, digamos. Yo diría. Se le cae. Niga, el Niga del reggae. Niga. Bueno, en principio lo que estamos escuchando es Buscar en Ya, ¿no? Que es uno de los temas como que elegí como es el más arquetípico, digamos, de en lo que se basa el disco, no por conceptual, sino por monotemático, ¿no? Que se vuelve y altamente religioso, ¿no? Estamos hablando de un tema que, por ejemplo, dice: felices con la simpleza y con amor es mejor. O ya está sobre la mesa. Maldad que va, volverá. Busca en ya, ya el amor. Aclaremos a la audiencia, para la que no sabe, que ya es el Dios, justamente. Sí. Dios, el cual como decía, olla sobre la mesa, pensé que había una olla sobre la mesa. Bueno, hay algo también constante en creo que en casi todas las letras, que es esta cosa de tengo tiempo para seguir y mejorar, ¿no? Una especie de vocabulario de exadicto, de granja, digamos, ¿no? De Matchwick. En casi todas las letras, ¿no? Hay algo como, conceptual logrado en el sentido, no para mi gusto, digamos, pero logrado al fin, que es esa insistencia en lo religioso como salida, como sanidad, ¿no? Como salvación, digamos. Claro, le hace acordar un poco a uno a los chicos estos que venden. Exacto, ese discurso. Pepas en la. Pepa me refiero a las galletitas que venden en los subtes diciendo que ayude porque son. Son rehabilitados. Por ahí no fue el ejemplo más feliz. Es el mejor ejemplo. Pero bueno. Es ese tono. Esas paletas de sol, ¿no? Decís que andan en los lugares. Todo el disco es ese tono. Vamos al próximo tema, que es bien claro de qué estamos hablando. Pero te gustó entonces, Juli. Oh, sí. Este es el tema, se llama Tu Soldado. Ah, pará, ¿cambió el tema? Cambió el tema. Sos muy bueno, Agustín, haciendo enganche, pero ahora que ni se notó. Se estaba la crim. Como te decía, Tu Soldado se llama. Escuchalo. Hoy me quieren convencer para que caiga en la trampa, pero no lo lograrán, pues mi amor es el que manda. La confianza y el poder que me brinda el más alto. Acá estamos de vuelta, ¿eh? La confianza y el poder que me brinda el más alto. Que me aleja del fracaso y no penetrarán en mí. Ahora, es un re muy cumbiero. Yo creo que yo no sé. Sí. Yo veo cosas de Arjona. Claro. Veo mucho Caribe más que Jamaica. Eso digo, es esa cumbia media colombiana tiene adentro. Tiene un melodrama logrado, digo. Tiene un melodrama logrado, pero. ¿Será el Matioli del reggae? ¿O es un insulto a los Matioli? Absolutamente. Me parece que. Sí, o sea, no se sabe, por el momento no se sabe quién está hablando, ¿no? Porque es todo en primera persona. No me estoy escuchando bien, pero bueno. ¿Es que está en recuperación el cantante? Siempre es bueno y muy parecido. Bueno, el amor habla constantemente del amor, pero en un sentido de noviazgo, de expareja constante, ¿no? Claro. Hablando de una mujer que siempre es mala y que lo aleja del Señor, ¿no? Eso, en líneas generales, es lo que te transmite. Bueno, eso un poco va acorde con el rey original, bueno, de Bob Marley, el cual era como una especie de plegaria religiosa. Sí, no, pero esto es la frivolización total. Claro, hablamos desde el otro lado. Está hablando de historias que ni siquiera habla de historias, no habla de lugares geográficos, de nada, por decirte algo, no sé. No hay personajes, no hay historias en las letras, es solamente esto: desamor de expareja, noviazgo, adolescente, y mucho de ese fervor religioso sacro, digamos, ¿no? Para ti. De arrepentimiento, de salir, de que se puede. Ese es el mensaje en líneas generales. De los 22 temas, no estamos hablando de excepciones. Está indignado. Suena como muy optimista igual de las letras, la música. Yo no la escuché, pero tiene... Pero te lo voy a dar al disco porque... Vamos a pasar al próximo tema, que ya entra, creo que como excepción, en un tema de crítica social, digamos. A su manera también, ¿no? Una visión antipolítica bastante clara. Que se vayan todos, ese es el mensaje de esta letra. Se roban todos, esa onda. Ustedes están con la mentira hasta el cuello. Hablan y nos maltratan todo el tiempo. No saben lo que es necesitar para vivir. No saben lo que es tener que trabajar y sin dormir. Bueno, él seguro que sí, ¿no? es rarísimo, de verdad el mensaje confunde, habla de trabajar. Vos padre, nadie quería trabajar. Yo, la verdad, que no jodas. Por eso digo, esto es rarísimo. ¿Te mandan a trabajar? Eso es el... Bueno, manda a trabajar, sí. Dredd Marai te manda a trabajar. Pero bueno, en línea general es ese mensaje, ¿no? Habla de un ustedes constantemente, de un nosotros, se para de un lado, que la verdad que no sé de dónde, en qué lugar exactamente, pero siempre como la víctima. Y lo curioso es que se saca foto con Macri, ¿no? Y curioso que tiene grandes contratos actualmente, ¿no? Estamos hablando del último disco de este tipo. Y está muy ligado a recitales de gobiernos y municipalidades, así que la verdad que... lo que viene por último seleccionado... Bueno, es un detalle, este tema se llama Papi Mami. Es lo más raro que encontré en el disco. Y que me hizo perder toda la, digamos, la... el eje de para dónde, quién es este personaje, ¿no? ¿Derrapó o no derrapó ahí él? Terminó de derrapar, de consumar un poco. Escuchemos un toquecillo. Mami, papi, compréndanme. Hoy me tengo que ir. Exacto. Está hablando de alguien que se tiene que ir de la casa. Y después hace un contrapunto con el padre. Que el padre le dice que... Y así poder seguir. Que quiere que se quede. Esto no pasa. Descorchan una vez que... Entonces, pero yo, es un hallazgo realmente ver ese contrapunto de que el padre quiere que el chico se quede. Y el chico le dice que se va. Y encima le agradece al señor. Es que si te dice papi y mami, yo me preocuparía dejarlo salir solo. Sí. No, y donde me pierde ahí es eso, ¿no? ¿Qué lenguaje maneja claramente? Lo agarra el inspector de billeteras afuera y... Por más que ponga gueto, eso es clase media. Papi, mami, papi. Bueno, yo creo que ya estaba claro conceptualmente a dónde quería llegar. Me parecía, el disco se llama Transparente, para mí no es transparente para nada. Me generó todo lo contrario, ¿no? Oscuridad en todos los planteos. Todos los planteos para mí son errados. No quita que sean exitosos, o sea, son exitosos. Es una fórmula exitosísima. Exacto, si yo laburo con religión, con letras así, hay toda una fórmula muy bien trabajada. El primer disco, el loco estaba llenando el Rex. Bueno, hablo de una fórmula trabajada. Da como miedo un poco, ¿no? Es cierto. No estoy opinando ni de la música, ni estoy opinando de las letras. Y ni siquiera la forma de cantar que tiene, que no sé, me parece más o menos lograda, zafa, qué sé yo. Pero bueno, hablo de esta visión que bastante peligrosa para mi gusto, porque es eso, es un imán. Y habla de ese perfil de persona con problemas, ¿no? Pero prefiero al Escano, te digo. Prefiero al Escano. Nada más gratis. Te canta la culpa. Toda la vida. Y lo más importante, no hay absoluta alusión a la marihuana. Ah, mira. Chao. En el Bajo Belgrano, Casa Babel, casababel.com.ar. Estás escuchando Indie People. Bueno, estamos ahora al aire con Santiago O'Donnell, que es director de la sección internacional del Página 12. Es quien tuvo el acceso a los Wikileaks, ¿no? Los cables estos filtrados por Julian Assange. Un antes y un después de eso, ¿eh? Es quien sacó el libro ArgenLeaks, ¿no? Que son estos cables que tenían que ver precisamente con la Argentina. Que hay un blog también, ¿no? Tiene un blog, si no me equivoco, es santiagodonel.blogspot.com. Ahora lo confirmará él si es así. Y bueno, lo llamamos porque leímos una nota, ¿no?, muy interesante, que tiene que ver con los cables y con la creación de misiles y cohetes por parte de Argentina, ¿no?, y cómo esto incidió en la relación entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, ahora nos va a contar Santiago. Santiago, ¿estás del otro lado? Hola. Hola, sí, Santiago. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo andan? Ahí me pueden subir un poco el retorno, no se escucha bien. A ver. Ahí le decimos. ¿Ahora nos escuchás un poco mejor? Sí, hay una música ahí de fondo, no sé si es la idea. Es la idea, es la idea. Si molesta, la bajamos. Dale. A ver. Bajar un poquito. Perfecto. Dale. Bueno. Ahora sí estamos. Bárbaro, excelente. Queríamos que nos comentes un poco esto de esta nota que veíamos hoy en tu blog. Para que lo entienda un poco la gente en general, ¿no? La creación de misiles y cohetes y esta confusión que se arma a partir de la creación de cohetes, que puede ser utilizado, ¿no?, esta tecnología para hacer misiles y bueno, y todo lo que causó esto. Sí, las relaciones de poder con Estados Unidos y estar constantemente justificando nuestra tecnología con los yanquis, ¿no? Que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención también respecto a las relaciones internacionales que tiene el país. Sí, la verdad que antes que nada les agradezco la lectura. Lo dijeron correctamente, santiagodonel.blogspot.com. Me parece interesante largar el tema esta semana. En realidad es un capítulo de un libro que estoy trabajando, que es una continuación de ArgenLeaks. Ajá. Porque me parece que quedaron todavía muchos cables y muchas historias interesantes para contar. Como decían ustedes, bueno, una de esas historias tiene que ver con este tema del cohete, del misil, y justo esta semana iban a lanzar el cohete tronador en Punta Indio, en la base naval de Punta Indio. en la provincia de Buenos Aires, entonces me pareció oportuno sacar esta historia justo ahora que se claro. está haciendo este lanzamiento, ¿no? Claro, un poco, para resumir un poco, y estoy de acuerdo con el comentario de no sé cuál de ustedes Ariel, lo hizo sobre el tema de la tecnología, ¿no? Que en los años 80, después del retorno de la democracia, empieza en Argentina un proyecto en el gobierno de Alfonsín para crear un misil, el Cóndor y el Cóndor 2, en una fábrica en Falda del Carmen. Y en principio, digamos, el argumento que Argentina hacía ante la comunidad internacional era de que se trataba de un lanzador de satélites, que era un cohete para poner un satélite en órbita. Claro. Eso trajo muchas tensiones con Estados Unidos, justamente, ¿no, Cristian? ¿Cómo? Esto trajo muchas tensiones con Estados Unidos en su momento. Claro, exactamente. Estados Unidos hizo una presión muy fuerte para desmantelar ese proyecto. Y en el año 91, 92, ahí en plena época de relaciones carnales, el canciller Vitela accede al desmantelamiento y también, que es algo que aparece en Wikileaks y que no teníamos mucho conocimiento, hay una especie de promesa formal de Argentina de no desarrollar esta tecnología, que de vuelta repito, el tema que es muy interesante es que un cohete para poner satélites en órbita y un cohete para trasladar un misil es prácticamente lo mismo, claro. Es exactamente la misma tecnología, menos que en una en la cabeza pones un misil y en otra en la cabeza pones un satélite. Claro. Entonces, los americanos estaban muy preocupados de que Argentina desarrollase un misil que también ya tenía como compradores a Irak de Saddam Hussein y a Egipto en ese momento, en Mubarak. Entonces, no era, digamos, para menos. Parte de la gran negociación con Estados Unidos, que ahí entra el famoso, no sé si recuerdan ustedes, que aliado extra OTAN y no sé cuántas maravillas sí, más. Sí, sí. Entonces, a cambio de eso, Argentina acepta desmantelar este proyecto de misil. Pero ahí contás también que hay un trasfondo de los últimos años con este gobierno, con sobre todo con el área de debido, bastante importante, así llamativo, ¿no? Sí, bueno, hacia allí vamos. Lo que te decía, entonces se desmantela ese misil, hay una promesa de Argentina de no construir ningún cohete que pueda ser usado como misil, y después aparecen los cables de Wikileaks, ¿no? Y los cables de Wikileaks empiezan en el 2007 y llegan hasta noviembre, o 2006, 2007 en este tema, hasta noviembre de 2009. ¿Y qué es lo que pasa en estos cables? Que es una historia muy, muy interesante para mí, ¿no? Que empiezan en el 2006, 2007, hay un tipo que se llama Conrado Baroto, que a sí. mucha gente seguramente no le suena, yo no sabía quién Nadie. Era, pero es una especie de Julio Grondona, como explico, de la ciencia y de la alta tecnología. Digamos, un tipo que es el científico top más importante de la Argentina de las últimas 4 décadas en estos temas, digamos, políticamente. Porque claro. primero es el director durante 30 años de un instituto del Estado de alta tecnología que se llama INVAP, y es a partir del año 94, o sea, en los últimos 10 años, el director de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Espacio Aéreo, o sea, que se dedica a hacer el plan espacial de la Argentina. O sea, que en todos los temas que tienen que ver con desarrollo nuclear y desarrollo aeroespacial, este señor Baroto ha sido el protagonista y el hombre que ha llevado adelante los programas argentinos de los últimos 40 años. Un hombre nacido en Italia, entrenado en el Instituto Balseiro de Bariloche, que tuvo la oportunidad de ver un poco el nacimiento de Silicon Valley porque estuvo estudiando en Stanford en la década del 70 y después se vino a la Argentina y desde el gobierno militar, pasando por el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de La Rúa, el gobierno ahora de Kirchner, siempre estuvo a cargo de estos proyectos. Claro. ¿No? Va por el de Scioli, ¿no? ¿Eh? Va por el de Scioli, dice. Claro, o el de que sea. Y es, digamos, también un tipo, como revelan los cables de Wikileaks, muy cercano, o por lo menos era muy cercano a Estados Unidos. Claro, una eminencia. Ahora, entonces, este hombre va a los americanos y le dice, yo quiero hacer un cohete para lanzar satélites, porque Argentina viene desarrollando estos satélites muy lindos, pero cuando hay que lanzarlo tenemos que ir a Estados Unidos y lo tiene que lanzar un cohete de Estados Unidos. Entonces eso implica, por un lado, un costo, ¿no? Por otro lado, también implica que uno tiene que ajustarse a cuando Estados Unidos tiene ganas o puede poner un cohete, ¿no? Cuando tiene un cohete disponible, y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también es, Cristian, que separaron al ejército de las investigaciones relacionadas a esto. Claro, ahí vamos. Entonces, el tipo va y le dice a Estados Unidos, ¿por qué es lo que pasa? Hay solamente 10 países en el mundo que tienen tecnología para lanzar satélites al espacio. Dos de esos países, no por casualidad, son Corea del Norte e Irán. O sea, los mismos tipos que desarrollan misiles son los que desarrollan también cohetes para el espacio. Y después todas las potencias nucleares también, obviamente, tienen estos cohetes. Entonces, la diferencia entre el uso militar y el uso civil es muy fino. Entonces viene este señor Baroto y le empieza a prometer a los americanos, a través de estos cables que después se filtran por WikiLeaks, de que esto va a ser algo totalmente pacífico, que no va a haber ningún militar involucrado, claro, que Argentina va a cumplir todas las promesas y qué sé yo. Y entonces le contesta en la embajada y le dice, bueno, pero Baroto, ustedes prometieron que no iban a hacer este cohete. Entonces, Baroto, hay una palabra en inglés, es foreseeable future, o sea, en el futuro imaginable, sería la traducción más literal, que era el compromiso que había dado Ditela. Entonces, Baroto dice, bueno, ya sé, 2007, Ditela prometió en 1992 el futuro no sé cuánto, bueno, ya pasó mucho tiempo. Los americanos le contestan, bueno, en el 2000 Argentina volvió a prometer que no iba a hacer el cohete, qué sé yo, claro, y le dice, bueno, pero ya pasaron 7 años, qué sé yo, aparte les prometo que vamos a dejar que inspeccionen todo, pueden venir, mirar, van a ver que es totalmente civil y que no va a haber ningún militar metido en esto, y qué sé yo. Muy astuto, digamos, Baroto, ¿no? Digamos, ¿qué hemos? Muy astuto, digo, poder dar vuelta a los americanos con un detalle diciendo de ese... Apeló a la retórica. Claro. No, y un poco lo que decía, disculpen que no lo distingo por la voz a cada uno, pero, está bien, pero un poco lo que decía uno de ustedes también, ¿no? Que hay una cosa de... Yo no termino de entender bien por qué Argentina le tiene que prometer a Estados Unidos que no va a desarrollar cierta tecnología. No, es increíble. Y... o a cambio de qué, o qué le dan a Argentina por no hacer el cohete. Una cucarda. Nosotros dejamos de tener tecnología y nos dan una cucarda, una palmada en la espalda. Claro, así parece, por y lo esto, menos, ¿no? ¿Esto vos notás, Santiago, que pasa a nivel global, que Estados Unidos vigila todos los países de manera que no produzcan tecnología posible para crear armamento, sí, por ejemplo, que está encima de esto? Termino de redondear y después vemos qué es lo que quiere decir, porque prefiero terminar la historia primero. Dale, buenísimo. Igual la pueden buscar en el blog, la escribí, pero digo, para darle una idea a la gente que te está escuchando. Tal cual. Entonces, después agarran y le dicen, bueno, está bien. Entonces la embajada le crea a Baroto y le manda cable al Departamento de Estado y le pide a Washington que le den una oportunidad a Argentina de construir el cohete. Entonces Washington le contesta como que tiene muchas dudas a la embajada, que negocie bien, y le da muchos detalles de qué es lo que tiene que hacer Argentina para que Estados Unidos le permita construir el cohete. Entonces dice, bueno, tienen que aceptar que una vez por año vaya a inspeccionar un especialista que designe Estados Unidos y cada 6 meses tienen que informar, ¿verdad? Un montón de detalles, digamos, sobre cómo se va a hacer la supervisión del cohete. Entonces le dicen a Baroto, entonces Baroto va y a su vez negocia con la gente, dice, bueno, esto lo tiene que decidir la presidenta, menos no, qué sé yo, habla teóricamente con la presidenta y qué sé yo, y consiguen el visto bueno y le aceptan todas las condiciones a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos acepta que le hagan este cohete lanzamisiles. Entonces están por hacer el cohete lanzamisiles, ya tienen todo más o menos arreglado, y en el cable del 2009 aparece que Argentina está construyendo un misil, y que están los militares están metidos en esto, y que los militares se están metiendo en la Comisión Aeroespacial, y están metiéndose en el área de Baroto. Y que hay 2.000 millones de pesos de presupuesto. Claro, entonces es como déjà vu otra vez, los argentinos prometiendo hacer un cohete que después termina siendo un misil, ¿no? Entonces ahora... La eterna historia argentina. Gato por liebre. Claro, tal cual. Somos la piedrita entonces, en esa parte. Ahora oficialmente dicen que los militares están desarrollando el misil separado de esto que están haciendo el cohete satelital. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando prueban el misil los militares, Baroto y los del programa aeroespacial le prueban el instrumental en... el aparato en el misil de los militares, y a la vez los militares mandan gente de fabricaciones militares a donde está la CONAE construyendo el lanzasatélite y le sacan los planos y le sacan una máquina para crear combustible sólido, o sea, hay un intercambio sospechoso muy activo claro. entre los militares y teóricamente los civiles, que es algo que nunca iba a pasar con, según Barotto le había prometido a Estados Unidos. Y el otro tema que es muy divertido, porque hasta hace muy poco el programa espacial dependía de la Cancillería y Barotto le escribía a los americanos que había aparecido debido y Nilda Garré, en ese momento ministra de Defensa, y que querían como el programa aeroespacial, pero que él le había hablado al canciller de Bielsa, no, era Tayana, y que Tayana le hablaba a la presidenta y que iban a mantener separado y que iban a mantener a debido y agarré alejado del programa aeroespacial. No me digas que hay un vertito. Había una gran interna en el gobierno, por un lado Barotto y Tayana, que estaban a favor de usar cohetes civiles y trabajar con los americanos, y por otro lado Debido y Garré, que querían hacer misiles y que estaban trabajando con una firma francesa que se llamaba Dassault y que estaban tratando de ocupar el espacio del programa espacial. Entonces, ¿Quién es exactamente el que lo banca a este personaje Barotto? Bueno, ahí vamos. En ese momento dependía de la Cancillería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le daban plata, qué sé yo. Y hace un año pasa el programa espacial del ámbito de Cancillería al ámbito de planificación bajo Julio Debido. El mismo tipo que Barotto le decía a los yanquis que si llegaba a ocuparse el programa era el fin del programa aeroespacial y era la militarización del programa y que era se acababa el cohete si llegaba a Debido ser el supervisor del cohete. Bueno, ahora Debido supervisa el cohete y Barotto da grandes discursos agradeciéndole a Debido y ya no habla más con la NASA y tampoco le prometen a nadie que no van a construir misiles, sino que abiertamente dicen que van a construir misiles, okay, pero también van a hacer satélites. El mejor ejemplo. Entonces, de lo que no hay que hacer. Una gran interna en el gobierno entre los que quieren hacer una cosa civil y acerca de la NASA y los que quieren hacer algo de uso militar y están más cerca, digamos, de países. Inclusive han aparecido Venezuela e Irán como posibles compradores. O sea, la misma división que hay en la verdulería hay acá en la CONAE. Exacto. Bueno, la CONAE es parte del tema, sí. Bueno. Digamos, la idea de estamos haciendo un satélite, estamos en el punto de la gran tecnología y tenemos solo fines pacifistas, que es un poco el discurso del gobierno, o estamos haciendo un misil en secreto que se lo queremos vender a los iraníes y los venezolanos. Igual muchos secretos ya no hay acá para los argentinos, vos sabés que cuentan todo, ¿no? Y así parece. Pasa que también... Parece, por lo menos es interesante lo que aparece, digamos, acá en los Wikileaks, ¿no? En el sentido de cómo, por un lado, tenías un director espacial que estaba totalmente inclinado hacia Estados Unidos y la NASA, y que decía que si llegaba a ocuparse debido del tema y si llegaba a aparecer los militares, entonces el programa carecía de sentido y le prometía a Estados Unidos que nunca iba a pasar y termina pasando eso. Sin embargo, Barotto se reinventa, cambia de perfil y sigue siendo el jefe de la CONAE y sigue dirigiendo el cohete y sigue teniendo su cohete. Tipo... Tipo el, pensador, el, Lo que también... Lo que también... Así sobrevivís 40 años, ¿no? El camaleón de... Y no tomando coca. Para no pasar de Videla a Alfonsín, a Menem, a Kirchner, sin perder un pestañeo. Digo, no lo conozco al señor y sé que es un científico muy... Te va a querer conocer, me parece. No le quiero quitar méritos, pero evidentemente también hay un elemento muñeca política. Te va a caer, claro. Te va a caer un mail de Barotto. Atenti. No sé si será por la popularidad de mi blog o por la popularidad de tu programa de radio. Hay que aclarar que estás escribiendo en el blog, pero en Página 12 no. Sí, así es. O sea, la gente te tiene que leer en el blog, exclusivamente. Exactamente. Ay, ¿tenés un goteo de visitas? ¿Cuántas visitas estás recibiendo por semana o cada vez que pones el escrito? Sí, debo estar recibiendo unas 500 visitas, más o menos. Ok. Unas 3.000 por mes, más o menos. Claro. Cuando hago mucho lío, no, hay mucho más, pero claro, normalmente es explota. Eso. El punto también es pensar un poco por qué no poder explotar la industria armamentista, ¿no? O sea, si lo hacen tantos países del mundo y es una fuente de financiamiento importante para los países, ¿por qué no nosotros? ¿Y por qué no? Es que digo eso, tenemos que estar el tema como, es que Julio de vida por ello. Claro, tenemos que estar pidiendo permiso y como haciendo como que las cosas las estamos haciendo mal porque construimos un misil y Estados Unidos es una de las principales fuentes de ingresos que tiene la guerra, o sea. Qué ironía. Bueno, pero vos, o sea, también tiene que ver con las políticas públicas, o sea, sí, yo sinceramente no estoy a favor de construir misiles. Claro. Pero que sea, es una opinión personal. El tema es si el espacio tiene que ser. Que construyamos satélites, que hagamos otras cosas. También hay muchas industrias que pueden dar dinero, ¿no? Pero parece que igual lo que decís vos es la clave. Digamos, hagamos lo que hagamos, lo que sería bueno es que no vendamos gato por liebre, ¿no? Que no vendamos armas que no funcionan, ¿no es cierto? Bueno, también. Bueno, hasta acá, hasta como dijo Wanda, hasta acá llegó nuestro amor. Santiago, te agradecemos. Me disculpo por haber confundido tu nombre por el de un tal Cristian. Ya pasó el otro día. Una última pregunta. ¿Dónde está Sánchez en este momento? ¿Se sabe? En la embajada. En la embajada de Ecuador en Londres. En Ecuador en Londres. Sí. Okay. ¿Se sabe algo más? ¿Alguna novedad que quiera contar? ¿Cómo está? La verdad que está muy tranquilo el chabón. A mí me sorprende mucho, ¿no? Yo pensé que ya a esta altura estaría volviéndose loco, pero por lo que hablo yo con la gente que está cerca de él y todo... Lo están atendiendo bien. 5 años más mientras no le saquen al laptop. Le saquen el modem. Bueno, Santiago, un placer enorme tenerte con nosotros. Se agradece muchísimo la Muchísimas comunicación. Gracias, Santiago. No, les agradezco mucho, ¿sabes qué? Les agradezco mucho a ustedes la lectura, digamos, ¿no? De que me hayan leído, me hayan buscado en el blog. Espero que todos los oyentes también. Bueno, te queríamos avisar que el tema principal del programa fue la cultura canábica. No sé qué tendrá que ver con los misiles y los cohetes. Con los cohetes, pero bueno. No sé, pero yo hice una tapa una vez en THC sobre la copa canábica. Ah, mirá. Interesante. La ¿viste? Pueden buscar. Estamos también hablando con la persona correcta, sin duda. Bueno, hasta pronto, ¿eh? Gracias, hasta Santiago. Pronto, gracias. Un abrazo. Indie People por Bioma Radio. Bueno, acá regresamos después de la entrevista con Santiago Donel, cohetes y misiles, y de acá pasamos al deporte, en otro segmento Frepaso Deportivo, señoras. Cortito y al pie. Matías. Con Matías Isola. Ahí lo dijiste bien. Este sigue. Vamos. Cristian, dijiste. Roberto Isola, te escuchamos. Steven, ¿estás al aire? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Querido, muy bien por estos lados. Lo único que esperamos es que nos siga dando bola después de la explosión estrellática que estás teniendo. En tele, todo, ¿eh? Por favor, la modestia ante todo. Ah, ¿eh? Ya lo dijo Borges. No, ya lo dijo en cualquier Borges. Momento te cae la FI, maestro, ¿eh? Sí. Sé que tenemos muy poco tiempo, ¿no? 5 sí, minutos, si no me equivoco. Están dando como una luz internet, pero bueno, dale. Sí. Quería repasar brevemente lo que pasó. Ya estamos a miércoles, ¿no? Pero bueno, lo que pasó el fin de semana a nivel deportivo. Recordemos, tanto hablamos del Masters de Londres a nivel tenis. Bueno, Del Potro no pudo acceder a las semifinales. Una lástima, verdaderamente, ¿eh? Sí, lastimosamente no pudo hacerlo Juan Martín, se quedó en la puerta, digamos. El torneo lo terminó ganando invicto, fue campeón invicto el día lunes. Novak Djokovic derrotó 6-3, 6-4 en 7 corridos a Rafael Nadal. Ambas máquinas, ¿no? Ambas máquinas, en este caso se impuso el número 2 hoy por hoy, que es Nole, ¿no? El año que viene Nadal la va a tener muy cuesta arriba para mantener el 1 en el ranking, porque va a tener que defender muchísimos puntos que ha ganado este año. Por lo pronto, culmina el año, culmina la temporada como número 1, pero el maestro del año terminó siendo Novak Djokovic, ¿no? Sí. ¿Cómo viste el Masters desde el punto de vista así estético? Estaba muy oscura la cancha, muy sombrío, ¿no? Sí, sí, a nivel, o sea, televisivo se veía bastante complicado, pero tengo entendido, escuché a los especialistas argentinos, sobre todo, que estuvieron presentes ahí en el Estaba espectacular. De Londres, y dicen que el estadio era espectacular, imponente, y se veía bárbaro. Solamente era una ilusión, digamos, visual. Una percepción para los pobres. Para que no deseemos tanto, te lo ponen medio feo. Así. Claro. No, pero es como dice Julio, era un azul, así que, bueno, la tribuna directamente no se veía la gente, un azul apagado, oscuro, y el estadio, la carpeta utilizada era directamente azul, ¿no? Algo atípico, pero bueno, son colores que se eligen para variar un poco, ¿no? Para matizar, digamos. Bien. Para ponerle onda. Sí, más que nada por eso, ¿no? Y bueno, Del Potro se quedó con las ganas de terminar en el puesto 3 el año, pero bueno, no pudo ser esta vez, será el año que viene, ¿no? Recordemos que el año que viene Andy Murray, que está cuarto hoy por hoy, va a volver al circuito, lo cual va a ser más dificultoso la tarea del argentino, pero bueno, se viene un año atrapante en cuanto al tenis, y veremos si Juan Martín confirma o no su presencia en Copa Davis, ¿no? Recibimos a Italia en el Parque Roca, recordemos, en la primera ronda, ¿no? Ok. Eso en cuanto al tenis, ha pasado una fecha apasionante, rápidamente. Recordamos que Boca, por ejemplo, que había venido de perder el clásico frente a San Lorenzo, se impuso agónicamente, pero merecidamente, frente a Tigre el día domingo. Tremendo. Se puso a 2 puntos. Pusimos a Tigre. Sí, de Newell's, que bueno, está haciendo lo imposible para que el campeonato se ponga atrapante y apasionante, ¿no? Recordemos que no nos gustan las cosas fáciles a nosotros. ¿Cómo, Ari? No nos gustan las cosas fáciles. Claro, les gustan los desafíos. El Titanic. Claro, bueno, así que Newell's y San Lorenzo defraudaron a nivel juego, fue empate 1-1, Trezeguet y Piatti los goles. No colmaron las expectativas generadas durante la semana, ¿no? Se lo vendió como el partido del campeonato y verdaderamente fue cauteloso. Bueno, Arsenal, ¿cómo le fue? Arsenal terminó empatando el día lunes, mejor dicho, cayendo 2-0 el día lunes frente a Lanús, un Lanús que está jugando a 2 puntos, que está Lanús, en las semifinales de la Copa, va a enfrentar a Libertad de Paraguay. Y también se puso a 4, o sea, el campeonato está para 5 hoy por hoy. Tenemos puntero a Newell's con 29, a 2 puntos San Lorenzo y Boca, y a 4 Arsenal y Lanús. Así que quedan 12 puntos en juego y separados por 4 puntos, 5 equipos. Así que una recta final espectacular, ¿no? Con toda la pimienta necesaria para ver un final de campeonato espléndido, digamos. Exacto, se lesionó Messi, ¿no? Se lesionó Messi, lamentablemente, se me estaba pasando algo, un tema no menor, entre 6 y 8 semanas le va a demandar la recuperación a Lionel. Algo preocupante, se enciende la alarma porque este año se ha lesionado 4 veces, 3 en la temporada 2013-2014 y 4 contando la temporada 2012-2013, encima en la misma zona, ¿no? Es un desgarro, esta vez que se repite en el mismo músculo. Estudiado que lo deben tener, una maquinita. No es Sánchez Minio, digo. Debe ser, pero músculo por músculo. Sí, no sé, la verdad, ¿a qué se debe apelar en estos casos? Se habla mucho del desgaste y del estrés, o sea que dicen que Messi sufre un estrés por el poco descanso. Tanta publicidad, ¿no? Sí, influye todo. Vos fijate, Juli, que cuando culmina la temporada, con lo que debería ser la etapa de descanso o de pretemporada, el tipo se pasa viajando por todo el mundo, jugando en la despedida de, en la exhibición de, claro. No descansa nunca. No le dice que no a nada tampoco. ¿Cómo, Uchi? No le dice que no a nada. No le dice que no a nada, absolutamente. Le fascina de una manera increíble el fútbol, le encanta jugar al fútbol y bueno, debería, en esta etapa yo creo que bueno, se va a tener que concientizar de que va a tener que descansar y llegar adecuadamente al mundial, ¿no? Avisen al padre, ¿no? Y cuando no está jugando al fútbol, le está contando billetes. Y eso estresa mucho también. Por otro lado, las articulaciones. Lo que se cansan son los dedos de la mano, claro. Que no influye mucho. Pero bueno, es preocupante el tema Messi. Hablábamos de Gago en su momento, y ahora ni más ni menos que el mejor jugador del planeta, que es la esperanza nuestra del año que viene en el mundial, ¿no? Así que... Eso para mí tiene que ver mucho también con la cantidad de cosas que le pusieron por su problema de crecimiento. Claro, él tuvo un problema hormonal, digamos, y sinceramente desconozco el tema, habría que averiguar, hablar con algún médico deportólogo, pero puede llegar a ser, no lo sé, pero es infrecuente, ¿no? Cuatro lesiones en un año es bastante, es claro. De verdad un llamado de atención, ¿no? Es la alerta, digamos, la alarma de alerta. Sí. Así que, bueno, cerramos fútbol. ¿Qué cartas toman? La selección argentina pasado mañana, el día viernes, en Nueva Jersey va a estar enfrentando a Ecuador el 18 en San Luis, también en Estados Unidos, enfrentando a Bosnia, terminando este año, digamos, con dos amistosos. Sí. El año que viene confirmado uno en Rumania, en Bucarest, frente al seleccionado estos local. Estos son todos amistosos. Pero estamos preparando fuerte para el Mundial. Sí. Demasiado fuerte. De Santa Mónica, Santa Bárbara, no Burkina sé cómo. Burkina Faso, Argentina. Por... Claro. Bueno, Jamaica. El amistoso este con Rumania que mencioné del año que viene está pendiente. Es una deuda pendiente que tiene la AFA, un amistoso que en su debido Rumania, momento se fuerte, suspendió. Fuerte. Y bueno, hay que saldar la deuda, ¿no? La deuda externa. ¿Algo de rugby hay o no? No, pasó el amistoso frente a Inglaterra en Twickenham el día sábado, derrota 31-12 de los Pumas. Ya no lo quisiste decir, es como que no quisiste decir. Sí, en el debut de Burkade, ¿no? Dios mío, los Pumas, Dios mío, los Pumas. Yo digo, se deben estar replanteando por qué entré a esta mansión, por al qué. Al golf quieren jugar. Sí, no, y encima, o sea, a nivel estadístico, sexta derrota consecutiva de los Pumas en un mal año, ¿no? Hay que decirlo. Sacando bueno el Rugby Championship, que son los rivales más difíciles que hay, pero bueno, no viene bien el seleccionado. Albacete habló luego del partido, dijo que hay que callarse la boca y trabajar, un tiro por elevación, vaya a saber a quién, las cosas no están bien en el vestuario de los Pumas. Está todo mal. Y enfrentará el día sábado en Cardiff a Gales, otro compromiso sumamente difícil. ¿También amistoso? Amistoso, se denomina ventana de fin de año, son tres matches que conforman esta ventana. Se viene el sábado Gales en Cardiff y finalmente Italia, ¿no? El seleccionado azzurro culminando, será el broche del seleccionado argentino en este nefasto 2013, ¿no? A nivel rugby. Había que mencionarlo, pero no, sinceramente no fue un buen año, ¿no? Ellos mismos lo saben, sí. Y lo dicen. Bajón, pero declaraciones, ¿no? Ocultan. Ya van a levantar, en algún momento tienen que ganar un partido. Y sí, hay que ganar. Para tomar confianza. Hay que ganar, ¿no? Porque siempre cuando se gana cambia la mentalidad, la forma de entrenarse, hay otro ánimo, digamos. Como estás ahora, ¿no? Hay otro ánimo como estás. ¿Cómo, Julio? No, hay otro ánimo como estás. ¿Cómo estás? Sí, bueno, Racing cayó el domingo 1-0 de local frente a Argentinos, pero mostró otra cara, se fue aplaudido, la gente reconoció el esfuerzo, la actitud del equipo y, bueno, Mostaza en la conferencia dijo, ¿no? Que no lo puso contento, por supuesto, el resultado, no es bueno perder menos de local, pero sí el rendimiento, ¿no? Racing ha mejorado bastante. Okay. Considerablemente. Siempre informe completo. Abrazo, querido. Bueno, un abrazo grande, chicos. Espero haberles sido útil y como siempre. Y acá, hasta la próxima, Matías. Nos vamos y recuerden que si esto fue Cultura Canábica, la cocaína no es buena para tu salud. Nos hicimos humo. Chau. estudio de fotografía, de grabación, cine, eventos. Casababel.com.ar. Amén.